manos arriba de todos ustedes. Contigo, siempre, siempre, bandido. Para qué llorar un río si tu corazón no es mío? No hay derecho ni razón. ¿Para qué forzar un sueño si está solo alimentado mi ilusión? No he venido a reprocharte, y es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor. Puedo ser feliz con o sin tu amor. Y voy a ser feliz con o sin tu amor.